La verdad es que estamos muy orgullosos que las mujeres en Sinaloa sean las que estén sacando mucho la casta en materia económica. Prácticamente el 51% de las entidades o de las unidades económicas registradas ya son mujeres. Prácticamente ustedes nos han llevado a que estemos en los primeros 10 lugares de financiamiento del país. Lo mencionábamos a finales del año pasado. Sinaloa es el cuarto estado que más financiamiento da para mujeres empresarias. Estamos ya por cerrar los 400 millones de pesos únicamente el año 2017. En materia de fondos, como es el Fondo Nacional del Emprendedor, gracias a este tipo de gestiones, pues Sinaloa es el segundo estado del país que más recursos gestiona para sus pymes. Y lo subrayo, porque bueno, ha sido una gran labor de trabajo en equipo, el Estado, los municipios, pero principalmente reconocerle a los liderazgos de los organismos, como es el caso de Elian, reconocerle a Ana Rojo que prácticamente vela muchísimo por los intereses de sus agremiadas. Cada semana por lo menos nos marcamos, cómo vamos, cómo va, punto y coma. Entonces, para mí es un gusto tener en Sinaloa líderes empresariales como ella, reconocerte que estuviste siempre pendiente de ese tipo y de las cosas que todavía están por llegar, que has estado siempre planteando esquemas, siempre proponiendo, siempre viendo cómo sí, siempre viendo por cada una de ustedes. Yo la verdad me sentiría muy orgulloso si estuviera con ustedes de tener a alguien como ella al frente, porque bueno, es una gestora natural y siempre viendo por los intereses. Entonces, felicitarte, Elia, esto es un reflejo de tu trabajo, es un reflejo del trabajo de todas ustedes, y reiterar ese compromiso que tiene la Secretaría de Economía para seguir impulsando este tipo de proyectos. Hay algunos que todavía están en el tintero, hay algunos que están ya repitiendo, lo cual habla de la madurez de los proyectos que están teniendo. Estamos yendo por mercados internacionales, estamos yendo por acercamientos nacionales, que sigamos explorando esta posibilidad, sigamos viendo en qué convocatoria podemos caber. Tenemos este año, vamos a tener, ya salieron las reglas de operación, tenemos 13 convocatorias que van desde mercados internacionales, desarrollo de marcas, adecuación de plantas productivas, infraestructura, maquinaria, es decir, una serie de oportunidades que yo invitaría a través de la asociación que exploremos. Nos sentamos uno por uno, si quieren ustedes, nos sentamos a analizar cada uno de sus negocios. Hay gente especializada para ello y además hay que aprovechar a ella, que la verdad es que tenemos una gran gestora en Culiacán, una gran ser humano, la admiramos y la queremos mucho, y sobre todo que tienen el apoyo de todos ustedes para que ese tipo de apoyos lleguen a Sinaloa. Yo siempre comento que ese tipo de apoyos, yo sé que utilizaría que Rancho Arimén iban a hacer sus proyectos tarde o temprano, porque son mujeres muy aguerridas, son mujeres empresarias, pero este tipo de incentivo lo que nos ayuda es que lo hagan en el menor tiempo posible. A lo mejor ellas iban a hacer en 10 años, o en 5, o en 3, pero gracias a este empujoncito, o a este esfuerzo de todos, lo van a hacer en el 2018, y los empleos se iban a generar, a lo mejor en 2021 se los van a traer en 2018, y es lo que estamos buscando a través de estos incentivos. Ofrecerles los financiamientos que tenemos, somos líderes en el país en mujer pyme, el financiamiento pasado, la tasa baja con plazos preferenciales, en mujeres que estamos juntas, también somos líderes en el país, y sobre todo que nos permita a que más mujeres se enteren de las posibilidades que existen. Por supuesto, no va a alcanzar para todos, eso lo sabemos, pero a medida que más se enteren y más tengan acceso, no sabemos qué nos vamos a encontrar en el camino, grandes proyectos, grandes empresarios que nos pueden ayudar a seguir creciendo en el estado de Sinaloa. Yo quisiera agradecerles que lleven este mensaje a todas las agremiadas, que las inviten a la Secretaría de Economía, a la SEDECO, agradecerles particularmente a los medios de comunicación, a las compañeras de los medios que también, gracias a ellas, mucha gente se entera. Llega la gente a la delegación y, oye, es que salió una nota en el periódico, salió una nota en el portal, o lo escuché en las noticias, pues bienvenidas. Estamos democratizando los fondos y que yo no nada más sean para las amigas o las comadres del delegado o las que tienen palancas, ¿no? Aquí realmente yo a Irma la acabo de conocer, no la conocía, no hemos platicado, no tuvo que ir a la delegación a hablar con el delegado para bajar su fondo. En el caso de Rosario, hemos tenido mucha comunicación, pero siempre coadyuvando, es decir, los fondos ahí están y no es necesario tener palancas para que puedan tenerlos. Somos el segundo lugar del país que más recursos ha bajado, ya casi 1.300 millones únicamente este fondo. Y hay otros fondos que, le decía ahorita, ya estamos platicando, Rosario y yo, porque viene un fondo muy interesante que es el para la competitividad industrial, donde vamos a tener una bolsa de 320 millones de pesos aproximadamente para plantas manufactureras de alimentos, por dar un ejemplo. Pues nada más reiterarles, agradecerles este espacio, de poder estar con ustedes al inicio del año, en la primera sesión del año, desearles lo mejor, decirles que no hay que bajar la guardia. Hace un año prácticamente teníamos un escenario muy distinto, ¿no? Traíamos la trompitis y y nos daba miedo checar los clippers porque no sabíamos qué nos íbamos a encontrar, si iba a caer la barda comercial con Estados Unidos, si iba a una catástrofe económica. Y afortunadamente y casualmente ha sido el año 2017 que más México le ha vendido a Estados Unidos y que más Sinaloa le ha vendido a Estados Unidos. Aumentamos casi el 19% de las exportaciones a Estados Unidos respecto a 2016, y en inversión extranjera directa aumentamos el 50% respecto a 2016, casi cercano a los 500 millones de dólares, en un año donde estaba muy complicado. Y esto se debe a la fortaleza que tiene Sinaloa, las sinaloenses, los empresarios, las empresarias, las instituciones, y que va más allá de los gobiernos. Yo siempre lo he dicho, en Sinaloa hemos aprendido a trabajar en equipo y no reinventarnos cada 6 años o cada 3 años. Invitarlas a que sigamos trabajando en equipo, a que sigamos enfrentando las cosas juntos, y así de esa manera no habrá ni Trump, ni Twitter, ni negociaciones que nos detengan. Yo lo dije, aún hay mucho por hacer, subrayo, pero a Sinaloa no lo tiene nada ni nada. Felicidades.